Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Historia de un árbol. Nuestro árbol se distinguía a lo lejos. Era enorme, robusto, anciano y con una gran copa que proyectaba su sombra jaspeada sobre la hierba del jardín. Era un ombú que durante años fue creciendo a lo alto y a lo ancho hasta conquistar una pradera cercada por una muralla de piedra. Cuando trepábamos por él, yo pensaba que era como el lomo de un inmenso elefante africano o como una ballena del reino vegetal. Si el árbol hubiera podido hablar, nos habría contado las historias de los niños de otros tiempos, a qué habían jugado por sus ramas, quiénes habían escalado su colina de corteza para sentarse a descansar antes de seguir subiendo, quiénes habían resbalado por su musgo o quiénes habían tropezado en sus raíces. Niños felices que se habían escondido bajo sus hojas. Niños valientes que habían subido hasta lo más alto, donde habían contemplado el valle a vista de pájaro y se habían sentido como reyes. Una tarde hubo una gran tormenta. Fue de un momento para otro. El cielo se puso muy negro y pareció que se iba a romper. Después empezó a llover con fuerza. Detrás del cristal vimos los relámpagos y oímos los truenos. A la mañana siguiente corrimos a jugar a nuestro árbol, pero un rayo había partido la rama larga, horizontal al suelo, donde solíamos columpiarnos. Había dejado un profundo boquete en el tronco. Nos sentimos muy tristes. Por suerte, el resto del ombú estaba intacto. Abrazamos a nuestro árbol y poco a poco recuperamos los juegos. Después de la primavera, el agujero hecho por el rayo se llenó de ramitas jóvenes y pudimos seguir jugando y llenándonos de historias junto a él. Colorín colorado, la historia del árbol ha terminado. ¡Canción! Canciones de entre casa, como en el jardín. que mu, are que mu, doda lo que nason, el campo que nason, el narón. Caballito. Un cuento de Adela Bash, una escritora argentina. Maxi estaba por irse a dormir cuando se le ocurrió comentarle a la mamá. Hoy en el jardín estuvimos hablando del barrio. ¿Vos sabés, mami, por qué se llama Caballito? La mamá le dijo que no sabía. Pero como le gustaba inventar cuentos, enseguida agregó: pero conozco una historia que anda por ahí y que sí explica por qué se llama Caballito, aunque no sé si es cierta. ¿Querés que te la cuente? Sí, mami, dale. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, cuando este barrio no tenía nombre, había una calecita. Una calecita en el Parque Rivadavia, que vendría a ser algo así como la abuela de la calecita que hay ahora. En esa calecita había caballos, aviones, barcos, autos, todos de juguete, que siempre daban vueltas y vueltas en el mismo lugar. Pero un día, uno de los caballos se cansó de estar arriba de la calecita y dar siempre vueltas y vueltas en el mismo lugar. Sintió ganas de hacer otro recorrido. Y por primera vez miró un poco más allá del parque y vio que el barrio seguía en calles arboladas, en esquinas con faroles y en veredas donde los vecinos y las vecinas se sentaban a conversar y a tomar mate. Después miró todavía más lejos y descubrió que las calles se continuaban en caminos de tierra bordeados de pastos y flores. Y más allá había grandes extensiones de campo abierto y desparramadas por el campo casas pequeñas con chimeneas de las que salía olor a pan caliente. El caballo sintió un gran deseo en conocer esos lugares. Lugares en los que nunca había estado. Sintió deseos de andar por caminos nuevos y correr a todo galope por ese campo que parecía no terminar nunca. Tan grande era su deseo que dejó de ser un caballo de juguete y se convirtió en uno de verdad. Cuando llegó la noche y en el parque ya no quedaba nadie, el caballo se bajó de la calecita y muy contento se largó a trotar por las calles hasta llegar al campo. Dicen que al amanecer llegó a una casita muy pequeña en la que vivía una familia con varios hijos. Allí lo invitaron a quedarse a vivir. El caballo fue muy feliz. De vez en cuando volvía al parque donde estaba la calecita. Entonces, algunos chicos y algunas chicas que lo habían conocido ahí lo saludaban. ¡Hola, caballito! ¡Hola, caballito! ¿Cómo estás, caballito? ¡Qué lindo verte, caballito! ¡Caballito, caballito, caballito! Y tanto se escuchó la palabra caballito que quedó como nombre del barrio. ¡Ah! Dijo Maxi con voz bajita porque le estaba empezando a dar sueño. Y cabalgando entre sueños, este cuento se fue acabando. Voy por un caminito y me encuentro un poroto. Si les gustó, prontito les cuento otro. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.